¡Bienvenidos a 30 Minutos al Buen Éxito! Yo soy Gregorio Márquez, soy el pastor del Centro Cristiano del Valle Imperial. Y en este programa, ahí en el Centro Cristiano del Valle Imperial, enseñamos cómo obtener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien y nosotros también. De eso se trata este programa. Antes de empezar, déjenme invitarles a venir acá con nosotros los domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest a los servicios del Centro Cristiano del Valle Imperial. Si quieres tener el éxito en la vida que Dios quiere que tengas, si quieres triunfar en la vida, si quieres crecer espiritualmente, si quieres hacer lo que te crió Dios para hacer en este mundo, necesitas venir al Centro Cristiano del Valle Imperial, donde te vamos a enseñar la vera palabra de Dios. A todos los que hablan español, les vamos a enseñar la palabra, la vera palabra de Dios, para que puedan obtener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Aleluya. Y también tenemos servicios muy, muy, muy, muy, muy buenos para los niños de todas edades. Niños de todas, tenemos unos servicios buenísimos donde los niños se van a divertir y también donde van a aprender la palabra de Dios, donde ellos también, desde niñitos, desde bebés, van a aprender, van a empezar a aprender cómo obtener el éxito en la vida que Dios quiere que todos tengamos. El Centro Cristiano del Valle Imperial, 11 de la mañana, los domingos en la secundaria Southwest, en el centro, California. El Centro Cristiano del Valle Imperial. Ojalá que puedan estar con nosotros. Ok, ahorita estamos en el tema de qué es el propósito de la cristianidad. Hemos estado en ese tema por mucho tiempo y ya vamos al punto que quería llegar todo ese tiempo. Todo lo demás nomás era enfocar en este punto en que estamos ahorita. Y les empecé a enseñar que Cristo vino a este mundo, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó de entre los muertos para hacerse rey de este mundo. Cristo se hizo rey de este mundo en vez de Satanás, que era rey de este mundo. Satanás se hizo rey de este mundo cuando Adán y Eva pecaron, y Cristo vino al mundo a morir en la cruz, a resucitar de entre los muertos para hacerse rey de este mundo, para liberar el mundo del dominio de Satanás, para hacer que el reino de Dios llegara aquí a este mundo, para establecer el reino de Dios en este mundo. Entonces leímos en Primero de Corintios capítulo 15, Primero de Corintios capítulo 15, Pablo está hablando aquí y dice en verso 24, entonces vendrá el fin, entonces vendrá el fin cuando Él, o sea Cristo, entregue el reino a Dios, el Padre. Eso nomás en esa parte del verso puedes ver que Cristo tiene el reino, porque va. Cuando llega el fin, cuando llega el último día, Cristo le va a entregar el reino al Padre. Pero no se lo está entregando ahorita. ¿Por qué no? Porque que entregue el reino a Dios el Padre luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Cristo no le está entregando el reino al Padre hasta que Él destruye todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario que Cristo reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. So, Cristo vino a este mundo hasta ser el reino de Dios. Cristo vino a este mundo a hacerse rey del mundo. So, Él ya es rey del mundo. Él tiene el reino y Él está reinando. ¿Y qué es el propósito del reino de Cristo? ¿Qué va a hacer Él en su reino? El propósito del reino de Cristo es poner todos los enemigos de Dios debajo de sus pies. El propósito del reino de Cristo es destruir todo dominio, autoridad y poder, todos los espíritus malignos. Cristo Cristo vino y se hizo rey en vez de Satanás, que era el rey. Pero Satanás no quiere dejar ir su reino. No quiere soltar su reino. No, no quiere soltar su reino sobre ti. No quiere soltar su reino sobre ti, tú y tu familia. Él quiere seguir reinando en tu vida. Él quiere seguir reinando en la vida de tu familia. Aleluya. Satanás no se quiere soltar el reino. Entonces Cristo está reinando hasta poner todas esas fuerzas que están opuestas a la voluntad de Dios. Todas esas fuerzas espirituales que están tratando de dominar a la tierra, al mundo, a los humanos. Están tratando hasta que Él ponga todas esas fuerzas debajo de sus pies. Hasta que Él triunfe sobre todo dominio, autoridad y poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero lo que les expliqué es que la mayoría de cristianos, cuando leen esta escritura, si la leen, la mayoría de cristianos ni saben que existe en la Biblia. Aleluya. Pero si la leen, la mayoría de cristianos y se imagina a Cristo sentado en su trono, así, esperando, haciendo. Un día va a llegar la cita y luego voy a empezar a reinar. Luego, cuando llega ese día, voy a empezar a destruir todo dominio, autoridad y poder. Pero mientras está esperando, así sentado en su trono, Él es rey, pero no hace nada. Está reinando, pero no reina. Está esperando para reinar. Así piensan la mayoría de cristianos. Pero lo que yo quiero que veas es que Cristo reina por medio de la iglesia, su cuerpo, los cristianos. Aleluya. Cristo reina por medio de su cuerpo, la iglesia, los cristianos. Cristo reina sobre estos demonios, estos poderes, estas autoridades, estos dominios de demonios. Cristo reina por medio de la iglesia. Aleluya. So, si la iglesia no hace nada, ¿sabes qué? Cristo no puede reinar. Cristo reina por medio de la iglesia. Cristo reina por medio de la iglesia, su cuerpo, los cristianos, o sea. Aleluya. Y si los cristianos están ahí esperando, ¿por qué no Cristo hace lo que dice aquí en la Biblia? ¿Por qué no destruye todo dominio, autoridad, el poder? Porque Él destruye dominio, autoridad y poder en la vida de los humanos por medio de la iglesia, su cuerpo, los cristianos. Aleluya. Cristo destruye todo dominio, autoridad y poder por medio de su iglesia, los cristianos, su cuerpo. Aleluya. So, si su cuerpo no hace nada, ¿entonces qué? Entonces los dominios no están destruidos. Las autoridades y poderes no están destruidos. Los enemigos de Dios no están puestos debajo de sus pies. Aleluya. Porque Él reina por medio de su cuerpo, la iglesia, los cristianos. Aleluya. ¿Y qué piensan la mayoría de cristianos? Nunca ni han oído que ellos deben estar reinando. Ahí están allí bajo el reino de Satanás, bajo el dominio de esos poderes, esas autoridades. Están bajo allí. Ay, Satanás todavía sigue reinando en su vida, trayendo sus enfermedades, trayendo sus pobrezas, trayendo sus destrucciones de familia. Satanás está reinando en tu vida. Y los cristianos, ¿por qué no hace algo, Diosesito? Diosesito, ¿por qué no haces algo? Diosesito, peor, hay unos cristianos que culpan a Dios. Sí, Dios está reinando en mi vida. ¿No ves qué humilde soy, gordito? Mira mi humildad al someterme al reino de Dios que me trae esta enfermedad, esta pobreza, esta destrucción de familia. ¡Ay, qué humilde soy! A someterme a ese reino de Dios. O sea, culpan a Dios por el trabajo de Satanás. Aleluya. Cristo reina por medio de su iglesia, de su cuerpo, de los cristianos. Si los cristianos no están reinando, Cristo no está reinando. Si los cristianos no están dominando, destruyendo estas autoridades y poderes, si los cristianos no están poniendo los enemigos debajo de sus pies, entonces no va a pasar, porque Cristo reina por medio de su iglesia, los cristianos. Aleluya, el cuerpo de Cristo. So, empecé a enseñarles las escrituras de la Biblia para que vean de la palabra de Dios que es así, que Cristo reina por medio de su iglesia. So, los quiero revisar otra vez. Vámonos a Mateo capítulo 28 rápidamente. Es tan importante que estas escrituras entren a tus oídos y pasen a tu corazón para que puedas empezar a usar esa autoridad, para que puedas empezar a reinar en esta vida como Cristo quiere que reinamos. Mira aquí en Mateo capítulo 28 y verso 18, Jesús, ya después de que resucitó de entre los muertos, dice eso: Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y no para así, no para y dice: ok, pónganse a un lado para que vean qué voy a hacer con toda esta autoridad. No, él les da instrucciones a ellos, por tanto vayan. Se me ha dado toda autoridad, entonces ustedes vayan. Vayan al mundo a liberar, a sanar, a ayudar, a destruir, a poner los enemigos debajo de mis pies. Miren Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Empezando en verso 17, esa es la historia de los 72 discípulos que Cristo mandó a sanar, a expulsar demonios, a predicar el evangelio del reino de Dios. Y en verso 17 dice eso: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Verso 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Qué dijo Cristo? Les he dado autoridad a ustedes para vencer todo el poder del enemigo. Les he dado autoridad a ustedes para vencer todo el poder del enemigo. Cristo reina por medio de la iglesia. Mira en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Mira aquí Cristo hablando otra vez: estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Quién va a hacer eso? Los que creen en Cristo, los cristianos, el cuerpo de Cristo. Ellos van a dominar a los demonios, van a expulsar a demonios, van a sanar los enfermos. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12, y leímos esta, enfocamos en esta mucho tiempo la semana pasada, y está hablando de, pues vámonos, ahora nomás tenemos tiempo para ir a verso 10. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién lo expulsó? ¿Quién lo expulsó? ¿Quién lo expulsó? ¿Cómo llegó la autoridad? ¿Cómo llegó el reino de Dios? Cuando expulsaron el demonio, el acusador de nuestros hermanos, el Satanás. Satanás, el serpiente, cuando lo expulsaron, llegó el reino de Dios, cuando lo expulsaron, allí estaba la autoridad de Cristo. ¿Quién lo expulsó? Verso 11, ellos lo han vencido. ¿Ellos? Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Ellos lo han vencido. ¿Quiénes son estos ellos? Pues son los aquí de que está hablando, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido. ¿Quién lo venció? ¿Quién venció a Satanás? ¿Quién hizo que la autoridad de Cristo llegara ahí en esa situación? ¿Quién hizo que el reino de Dios llegar ahí en esa situación? Ellos, ¿quiénes son ellos? Los hermanos expulsaron a Satanás. Los hermanos expulsaron al acusador de los hermanos. Los hermanos lo expulsaron. Aleluya. Cristo reina por medio de la iglesia. Cristo reina por medio de los cristianos. Cristo reina por medio de su cuerpo. La mayoría de cristianos no están reinando ni han oído que deben reinar. Al resultado, Satanás está reinando en sus vidas y no hace nada como hicieron estos hermanos de la Biblia, que expulsaron al demonio, que expulsaron al acusador para que llegara la autoridad de Cristo, para llegar al reino de Dios. No hacen así, se ponen a llorar y a chillar. Ojalá que venga el fin de días, coñita. Y luego todo va a estar bien. ¡Fájense los pantalones! ¡Fájense los pantalones! ¡Fájense los pantalones y empiecen a dominar con la autoridad que nos ha dado Cristo! Empiecen a expulsar esos demonios de tu vida que te están dominando, que te están enfermando, que te están empobreciendo. Cristo reina en este mundo. El reino de Dios llega en este mundo por medio de la iglesia, los cristianos, el cuerpo de Cristo. Si tú no estás reinando, Cristo no puede reinar. Si tú no estás reinando, Cristo no puede reinar. Él reina por medio de ti. Él reina por medio de ti. Él reina por medio de ti. Ellos lo expulsaron. Ellos no, Cristo no lo expulsó. Dios no lo expulsó. El Espíritu Santo no lo expulsó. Ellos, los hermanos, lo expulsaron. Cristo reina por medio de la iglesia. Vámonos a Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre, ¿quién sería ese? Adán. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Quién va a reinar en vida? ¿Cristo? No, ellos, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ellos reinarán. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia? Los cristianos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ellos son los que deben reinar en la vida. Ellos son los que deben reinar en la vida. Mira, Cristo no va. Cristo no va a poner a esos enemigos de Dios bajo sus pies hasta que la iglesia, su cuerpo, los cristianos, ponen esos enemigos debajo de sus pies. Aleluya. Cristo no puede poner esos enemigos debajo de sus pies hasta que los cristianos ponen los enemigos debajo de sus pies, porque Cristo reina por medio de su cuerpo. Si su cuerpo no reina, Cristo no reina. Si su cuerpo no reina, Cristo no reina. Si su cuerpo no reina, Cristo no reina. Cristo reina por medio de la iglesia, su cuerpo, los cristianos. Aleluya. Déjame leerte eso otra vez. Romanos capítulo 5, verso 17. Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Reinarán en vida. Reinarán. Si no estás reinando en vida, si eres cristiano, no estás reinando en vida, ¿te puedo decir la verdad? ¿Te puedo decir por qué no estás reinando? Porque no has recibido la palabra de Dios. No te han enseñado la palabra de Dios. No te han predicado la palabra de Dios con unción de Dios para tener fe, para reinar en esta vida. Si no estás reinando, si Satanás te está dominando, tú como cristiano, si Satanás te está dominando, es porque no te han enseñado, no te han predicado la palabra de Dios. Por eso empezamos este programa, por eso empezamos el Centro Cristiano del Valle Imperial, para ayudar a la gente de habla hispana a reinar en este mundo, a reinar en este mundo, a reinar en el. Si quieres reinar, si quieres tener el éxito en la vida que Dios quiere que tengas, necesitas venir al Centro Cristiano. Necesitas juntarte con el Centro Cristiano del Valle Imperial. Aleluya, aleluya. Mira, vámonos a otra última. Voy a parar con esta. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo. ¿Qué quiero que vea? Que Cristo reina por medio de la iglesia. Que Cristo va a reinar hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero nunca va a pasar eso. Nunca, los enemigos nunca van a llegar debajo de los pies de Cristo hasta que los enemigos lleguen debajo de los pies de los cristianos, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Los enemigos de Cristo nunca se van a poner debajo de los pies de Cristo hasta que se ponen debajo de los pies del cuerpo de Cristo. Aleluya. Mira aquí Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En eso me quiero enfocar, mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte, o el reino de la muerte, el reino del infierno, dicen otras traducciones. Y las puertas del reino del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra Cristo? ¿Cristo es ella? ¿Ella es Cristo? Cuando dice ella está hablando de Cristo, no está hablando de la iglesia. Está hablando. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y las puertas del reino del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, el reino de Dios. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aleluya. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a atar y desatar en la tierra? Aleluya. Los cristianos. Esa iglesia de que está hablando Cristo, esa iglesia que va a triunfar sobre las puertas del reino del infierno, el reino de la muerte. La iglesia va a triunfar, la iglesia va a triunfar. Cristo reino por medio de la iglesia. Cristo reina por medio de su cuerpo. Cristo reina por medio de los cristianos. Cristo reina por medio de ti. Cristo reina por medio de ti. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero no termino. Mira, regresa la semana que entra y vamos a seguir. Y ustedes que puedan, vengan este domingo, las 11 de la mañana, en la secundaria Southwest, en el centro California, al Centro Cristiano del Valle Imperial. Ojalá que puedan estar ahí. Ahí nos vemos. Adiós.